Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. La vida es una enfermedad del espíritu, una acción apasionada. Novalis. Les damos la bienvenida y agradecemos su sintonía a una nueva emisión del programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Y como ya es costumbre, los saludamos Lupita y Marco. Recuerden que los talleres culturales iniciaron este 24 de febrero, pero aún así pueden inscribirse a los demás que aún faltan por iniciar. La convocatoria la pueden seguir mediante el Facebook oficial de la Facultad, facebook.com/comunidad.filos.umsnh. Donde también pueden poner en contacto con nosotros y a través de la página oficial de la facultad, filos.umich.mx. Ahí encontrarán todas las actividades que la facultad ofrece en general. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita, 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet, mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Para iniciar, los invitamos al Congreso Antropologías para el Mundo a realizarse del 12 al 14 de marzo en nuestra ciudad, Morelia. Para mayores informes pueden consultar la página de la facultad filos.umich.mx. Ahora escucharemos a la agrupación moreliana de Synth Pop, Future Pop, Virtual State, con el track ¿A dónde?, el cual hemos extraído del EP Not Mine. We'll be right back. En el transcurso de la semana que está finalizando, platicamos con la doctora Inés Sáenz sobre el coloquio internacional Erotismo, Cuerpo y Prototipos en los Textos Culturales, que tendrá como sede nuestra máxima casa de estudios. A continuación, los detalles del evento. Polis. La doctora Sáenz nos introduce al coloquio internacional Erotismo, Cuerpo y Prototipos en los Textos Culturales. Marco, muchas gracias. Para mí es un gusto estar contigo y con tu auditorio en este programa tan interesante y con mucho gusto también participar acerca de este coloquio. Mira, la idea de este coloquio es trabajarlo desde varias perspectivas temáticas, todas enramadas o hermanadas por la perspectiva feminista o la perspectiva de género. Por supuesto, no solamente por ello, porque uno podría decir, bueno, la fenomenología puedo yo trabajarla sin la perspectiva de género, pero finalmente, como trabajan, somos un devenir cuerpo, un devenir mujer, y en ese sentido se hermana esta idea de trabajar la corporalidad desde la perspectiva feminista y la perspectiva de género. La doctora Sáenz habla de las temáticas y los antecedentes de este coloquio. Mira, voy a hacer un poquito un antecedente para poner a nuestro amable auditorio en contexto. A partir de 2010, que me incorporé a la Universidad Michoacana, uno de mis compromisos con la universidad, que estaban ligados a mi línea de generación del conocimiento, era trabajar de manera transversal dos áreas del conocimiento: la perspectiva filosófica de teoría de género y la perspectiva de análisis discursivo, digamos, que lo hemos llamado textos culturales. ¿Por qué? Porque hay toda una corriente epistémica en términos de si se llaman textos culturales, se llama escritura, porque los textos culturales es una perspectiva mucho más amplia, hermenéutica, en términos de entender como textos culturales todas las producciones culturales, la música, la pintura, la danza, o sea, todas aquellas que involucren al ser con su hacer en una cultura. Y entonces nosotros en 2010 lanzamos un coloquio, que es el abuelo de este coloquio, que se llamó los prototipos de hombres y mujeres a través de los textos culturales, y tuvimos una respuesta magnífica de 30 y tantos ponentes de diferentes instituciones y de diferentes países que vinieron a dialogar sus investigaciones con respecto a estas temáticas. En 2012 se adjuntó como organizadora la Universidad de Guadalajara, el Centro de Estudios de Género, y trabajamos también los prototipos, pero lo trabajamos en la escritura. Y tuvimos, yo creo, que un acercamiento maravilloso desde la perspectiva transdisciplinar, porque vinieron historiadores, filósofos, gente desde letras, gente desde las artes visuales, que trabajaron todas estas en términos de corporeidad. Por ejemplo, lo que se está trabajando en Tijuana en términos de la corporeidad femenina y el erotismo. Eso nos llevó a pensar que, pues bueno, toda la crítica hacia la Ilustración y la modernidad está en términos, pues, de criticar el proyecto y el sentido de razón y de racionalidad que propone la Ilustración y que está ligado directamente a la perspectiva de cuerpo. Entonces, sostenemos que los prototipos de género están ligados en encarcelar o cautivar o normatizar el cuerpo. Y por eso es que ahora queremos discutir esta relación en términos del cuerpo, el erotismo como una forma que está en el inconsciente y en el consciente, pero que forma parte de la subjetividad femenina y masculina, y cómo esto se plasma, que puede ser analizado desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva de teoría de género, desde la perspectiva de teoría literaria o teoría de los textos culturales. Ahora pasa a indicarnos cómo pueden participar. Sí, mira, ahorita que lo tocas es un punto bien interesante. Estamos pidiendo que las ponencias se envíen antes del 30 de marzo. Estamos solicitando que sean personas que ya estén graduadas, que es el único, digamos, el requisito. No estamos pidiendo graduadas en un área del conocimiento específica. en donde nosotros hay un comité que es el que evalúa las propuestas y lo que delimita la pertinencia o no de las propuestas es que estén acotadas a la convocatoria, que es los hilos conductores son los que ya hemos mencionado. El auditorio, como en todos los demás coloquios, es una invitación abierta a toda aquella persona que quiera venir con nosotros a discutir estas propuestas y a participar activamente, ¿no? Haciendo preguntas, cuestionamientos, aprendiendo, discutiendo, invitándonos a repensar a cada uno de los ponentes nuestras posturas. ¿Cómo se puede hacer? Quien nos quiera enviar un correo a sbaladez@gmail.com, con mucho gusto le reenviamos la convocatoria. Tú también tienes la convocatoria, si alguien quiere y tú tienes a bien enviársela, con muchísimo gusto, es una convocatoria abierta. Y va a haber más adelante un correo electrónico en donde se puedan inscribir para estar aquí y estar como público, ¿no? Con la idea justamente de tener una participación muy activa. Enseguida nos habla de los invitados especiales a este coloquio. Mira, tenemos dos invitados que van a ser, una es la conferencista magistral, estamos muy ligadas a un taller de teoría literaria con perspectiva feminista, que es el taller Diana Morán, que tiene 35 años trabajando esta perspectiva, donde se conjuntan estos focos de análisis, y cada una de las conferencistas magistrales ha sido una integrante de este taller. Primero empezó la doctora Ana Rosa Domenella, que es profesora emérita de la UAM Iztapalapa. Después la doctora Lucelena Gutiérrez de Velasco, que es la directora que fue del Centro de Género y ahora del Centro de Lingüística y Literatura del Colegio de México. Y ahora en esta ocasión será la doctora Gloria Prado, quien nos acompañará como conferencista magistral. Y la doctora Lucelena Gutiérrez de Velasco será la encargada de hacer la relatoría. ¿Por qué queremos hacer esto? Bueno, porque queremos dar una continuidad a las personas que tienen mucho, a las investigadoras que tienen mucho tiempo trabajando desde esta perspectiva, y además dar una continuidad, ¿no? O sea, una es la que da la conferencista, la que da conferencia magistral, y la otra es aquella persona que está documentando, cuestionando, preguntando a cada una de las ponencias y que al final... Esta parte de la relatoría nos ha resultado muy interesante, ¿no? Porque a partir de ahí como que delimitamos y delineamos la siguiente propuesta temática, hacia dónde vemos que están las discusiones, porque a veces cuando uno está tan metido en la discusión, de repente es difícil alejarse, ¿no? Y ver cuáles, pues aquellas cosas que no están resueltas, aquellas cosas que se están planteando, aquellas cosas hacia dónde más o menos podemos decir que vamos. La doctora Sáenz pasa a contextualizar la temática del coloquio en el entorno mexicano. Mira, México es un país en donde creo que tenemos que seguir repensándonos y repensándonos como seres culturales, seres en el mundo. Y esto nos involucra a todos, a cada una de las personas y nuestras subjetividades. Lo cual implica que también estamos cuestionando las masculinidades no tradicionales, y con todo respeto utilizo el siguiente término, todos aquellos sujetos que se asumen como sujetos queer también, por supuesto, y todos aquellos sujetos que nos queremos pensar, por lo menos en la idea, no patriarcales, ¿no? Porque es muy difícil salir del patriarcado cuando hemos sido inmersos, educados, hablados, culturalmente delimitados por el patriarcado, pero por lo menos conscientes, ¿no? De nuestra relación con el patriarcado. Me atrevo a decir, viene Guillermo Núñez, que es un epistemólogo que tiene una alta tradición en estudios de las masculinidades desde la perspectiva filosófica, y viene Gerardo... se me olvidó el nombre de mi amigo, pero bueno, Gerardo, él trabaja las masculinidades disidentes en la tradición cultural de la literatura mexicana y latinoamericana. Entonces tiene un trabajo muy interesante, por ejemplo, de las masculinidades disidentes en los textos de la Revolución. Entonces, bueno, ¿cómo se trabajaban aquellos sujetos que no se asentaban o se ajustaban a esta masculinidad fuerte, violenta, sin miedo? ¿Y cómo eran categorizados y cómo eran pensados, repensados y expuestos en los textos culturales? Entonces, es lo que me gusta de esta perspectiva, en donde es alejarnos de que trabajar de cuestiones de géneros es trabajar de mujeres y del mujerío, ¿no? Sino es trabajar nuestra relación de sujetos en el mundo y nuestra relación con el patriarcado. y esta es la invitación de la doctora a asistir al coloquio internacional Erotismo, Cuerpo y Prototipos en los Textos Culturales. Muchas gracias. Mira, el evento se llama Coloquio Internacional Erotismo, Cuerpo y Prototipos en los Textos Culturales. Será en esta linda Facultad de Filosofía el 5 y 6 de junio de 2014. Y para enviar sus participaciones, conocer más a fondo, basta con enviarme un correo, yo con mucho gusto respondo. Y es al correo asbaladez@gmail.com. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por permitirme estar contigo y con tu auditorio. Polis. Hagamos una pausa musical. Los dejamos con la agrupación italiana de synth pop, future pop, Sirian, que nos ofrece el tema Supernova, el cual se desprende de su disco Alien Nation. We'll be right back. Ágora. Y llegamos al desenlace de esta emisión. Disfruten del fin de semana y diviértense. No olviden sintonizarnos el próximo sábado. Por lo pronto sigan con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima.